Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Hola, hola, hola, hola, hola, ¿cómo les van a todos? Aplausos, bienvenidas, vítores y clarinetes, que ha vuelto Camarón Alperín. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo está muy contento? Usted, bien tostadito, bien. ¿Viste? Y llegás relajadito, qué sé yo, desenchufado. La barbita un poquito más crecida, parecido a Lula. Tiene un aire a Lula. Dije, voy a hacer el look Varela. Voy a hacer el look Varela. Sí, parece sí. Papá Noel. Vi a Lula, dice usted. Un aire Lula ahí, aire así. Bueno, dos grandes, Varela, Lula. Mientras no sea Dilma Rousseff. Claro. No, no creo que Dilma Rousseff se presente con este pelo. Con esa barba. ¿Cómo me va, Numa? ¿Qué Muy dice? Bien, encantado de verlo. Buenas tardes. Bueno, un placer para mí. Ustedes saben que Numa Björk está reemplazando a Graciela Almada en este periodo y siempre es un placer tenerlo aquí en la locución. Muchas bueno, gracias. Y para mí, lindísimo volver, ¿eh? ¿Estás contento? Sí, me contento parece, de bueno, volver. Cuando uno descansó y se divirtió, volver tiene otro gustito. Viste, tiene otra cosa. Es decir, cuando uno se iba, estaba como pidiendo pista, estaba fundido. Bueno, ahora cargó pilas. Y ya estamos hasta para el año que viene. Estamos ya. ¿Sabés que hemos estado recibiendo muchos saludos de fin de año de las editoriales que nos han dado el apoyo todo este año, nos han mandado cosas y qué sé yo. Así que yo quiero agradecer a Paulina y Natalia, que son las chicas del grupo editorial Norma, que nos mandan una muy, muy linda tarjeta. Dice, estamos seguros que sabrán cómo pasar unas fiestas geniales, por lo que solo nos resta desearles buen 2011, con mucho laburo y del bueno. Bueno, bárbaro. Gracias. Nosotros también a ellas. No, sí, no. Estamos con muchas ilusiones también para el 2011. Ya vamos a hablar de esos temas en estos días, ¿eh? Sí. O no sé si ustedes lo hicieron ya. No, la gente nos estaba preguntando y entonces nosotros para hacer el anuncio te esperamos porque somos un trío mentado, pero sí les dijimos, adelantamos que el año que viene iban a contar con nuestra gratísima presencia. ¿Pero qué te parece? En los micrófonos de Radio Nacional. Bueno, ¿qué más se puede pedir? Que les digamos a los oyentes, Numa, ¿cómo se comunican con Bicentenario? A través del 4999-8700 desde Buenos Aires, también al 0810-222-0870 para los oyentes del interior del país, pagan una llamada a valor local. Bicentenario@radionacional.gov.ar es nuestro correo electrónico y además pueden volver a escuchar y bajar los programas anteriores entrando al blog que es bicentenarioelprograma.blogspot.com. Y me pregunto yo, ¿a dónde vamos hoy? Que sola está esta gruta, 3 de la mañana y ni un alma. Pero te prometo algo, nunca más te espero en la ruta. Amanece la ruta, no me importa dónde estoy. Me he dormido viajando y he soñado tan intenso. En ese sueño yo me veía en ese auto, pero no. No era el mismo porque estaba todo roto en su interior. Bonaerense, ruta 76. Te estoy cantando y vos esperándome. Fue el robarte de vos para llegar. al rincón serrano del orgullo nacional. Para algunos es pasado, para otros es tradición. Corral de piedras levantado, donde amargar mi sangre. En tus márgenes barros luchan 77. Tema bicentenario del día. Rutas argentinas, ¿no? Rutas argentinas, porque fíjate que uno está acostumbrado permanentemente a hablar mal de la ruta, acordarse de la ruta solamente cuando tiene pozos o cada tanto escucho que alguien dice esta quedó como un billar. Sí. Pero hay toda una vida a los costados de esa ruta, todo un tiempo en el que se fue haciendo y una ponderación de algunas rutas en particular que ha tenido que venir desde el extranjero. Digo, si vos te metés en algunas revistas de guías turísticas, revistas de turismo para extranjeros, hay rutas que en sí mismas son recomendadas como circuitos, porque atraviesan todo el país. Entonces, de esas rutas, su gente y los pueblos que atraviesan, hablamos hoy. Eso, y de su historia también. Aparte, Rutas Argentinas, así el nombre, era el nombre de un juego muy conocido, un juego de dado, un juego que se jugaba cuando, por lo menos cuando yo era chico. ¿Ah, sí? Y yo recuerdo haber aprendido muchísimo de las rutas nacionales jugando a ese juego, que se jugaba con autitos de plástico y un dado y se iba avanzando. Algo muy simple, ¿no es cierto? Y si uno se traslada a las últimas décadas, el papel de las rutas argentinas ha sido más que crucial, teniendo en cuenta el repliegue de los ferrocarriles, ¿no es cierto? ¿Sabes que yo pensé que ibas a venir por ahí y le estaba por decir a la gente, y este programa no lo auspiciamos ya, ¿no? No, porque, no. Porque ayer en un programa de televisión nada pretendieron poner una dicotomía en silo, ferrocarriles o las rutas, digamos, ¿no? Y la verdad que son dos cosas diferentes y para cuestiones diferentes y con precios diferentes. Entonces es como bien distinto. Sí, no, bien son, distinto, son pero distinto, digo, tomaron. Pero hubo un avance de, en determinado momento de uno sobre el otro, no de las rutas, sino de los intereses que están detrás de las petroleras y todo eso. Pero de, yo también pensaba en que los ferrocarriles, con su repliegue desde la época menemista especialmente, desconectaron pueblos enteros del país. Y en ese caso, las rutas en muchos casos fueron insuficientes y en otros casos fueron lo único que quedó. Contaron esos pueblos perdidos, digamos, por la ausencia de las vías ferroviarias, ¿no? Absolutamente. Así que bueno, Rutas Argentinas hoy en Bicentenario. Una nación. Dos siglos de vida. Bicentenario. Me extrañó esta musiquita ya, había samba ya. Él te extrañaba porque yo no le cantaba. Me compré alpargatas para bailar el perico mientras Varela habla así columna. Bueno, de las rutas nacionales yo voy a hablar de una que creo que es muy conocida por todos, que es la Ruta 9, que tiene también el nombre de Ruta Panamericana, otro nombre. Puede afirmarse que lo que hoy es el territorio argentino fue conquistado por los españoles desde el norte y desde el oeste, antes que por el puerto de Buenos Aires. En efecto, cuando se creó el Virreinato del Perú, el Virreinato del Río de la Plata no existía. Este fue creado en 1778, pensado no tanto para tener una salida al Atlántico, sino para frenar el avance del Imperio portugués que se expandía hacia el sur. Buenos Aires era una ciudad menor en ese momento, que vivía prácticamente del contrabando. Y después también sigue viviendo el contrabando. Sigue viviendo. Exacto. Cuando se crea el virreinato, comienza el crecimiento de la gran aldea. Los conquistadores que bajaban desde el Perú fundaron ciudades a lo largo de los caminos que ya los incas habían utilizado durante años en su avance a lo largo de la cordillera. Entre esas ciudades podemos mencionar Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, especialmente Santiago del Estero, que fue un centro de irradiación, Córdoba. De esta manera se fue formando un camino principal que unía al Perú con Córdoba, que era lo más al sur. Desde entonces descendió desde Lima, Cusco y Charcas una corriente continua de pobladores, religiosos, militares, movimiento comercial, educación y cultura, modas, noticias e ideas que finalmente en algún momento llegarían a Buenos Aires. A partir de que se constituye el virreinato, el sentido de circulación se invierte. Y ahora la población comienza a subir desde el puerto, lo mismo que el comercio, la educación, la cultura, la moda, las noticias y las ideas. Uh-huh. Lo que antes venía del norte hacia el sur, luego con la apertura del puerto de Buenos Aires comienza a ir del sur hacia el norte. El camino que uniría ambos virreinatos fue conocido como Camino Real. Pasaba por Córdoba y seguía por Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, la quebrada de Humahuaca. Pasaba por La Quiaca, llegaba al Alto Perú, Potosí y más allá, Cusco y Lima. Siendo el tramo más activo el de Córdoba con Potosí, sobre todo porque había un tráfico de mulas muy importante, con esas mulas sacaban la plata de Potosí. Digamos que el camino era bastante complicado, cada vez que llovía se convertía en un lodazal, los ríos a veces se transformaban en infranqueables, ya que los puentes prácticamente no existían, no había puentes. Cada 30 o 50 kilómetros estaban las postas donde las diligencias cambiaban de caballo, la gente bajaba a desentumecerse, a comer y beber lo que encontraran. Allí también hacían escala los chasquis, que eran los que llevaban las noticias y las novedades en un servicio expreso, diría yo. ¿No? Expreso que tardaba unos cuantos días. Pero así se difundió la Revolución de Mayo y tantas otras cosas. Algunas de estas postas llevan nombre que mucho tuvieron que ver con nuestra historia. Allí está la de la estancia de Jesús María, de los jesuitas, donde salió el Lagrimilla, no sé si usted sabía, Jorge, esto, no. Que fue el primer vino de América que llegó hasta la mesa del rey de España. Ajá. Luego estaba la posta de Sinsacate, donde velaron a Facundo Quiroga, y a dos leguas nada más la de Barranca Yaco, lugar donde fue asesinado. Los viajes eran interminables. Llegar a Buenos Aires, de Buenos Aires a Mendoza, podía llevar 45 días. ¿45 días? La vida. Un mes y medio tragando tierra y a los altos. Salta a Buenos Aires en carreta, llevando mercadería y pasajeros, 3 meses. Dormían arriba de las carretas, se acomodaban como podían. Como cruzar el Atlántico. Más o menos. La traza de este camino dio lugar a lo que hoy es, muchos años después, la Ruta 9. Pero con algunas modificaciones que se fueron dando con los años. La salida de Buenos Aires en aquel momento se compartía con el llamado Camino Real del Oeste, que iba para el lado de Mendoza y Santiago de Chile. Era compartido hasta Pilar y allí se dividía. La Ruta 9 pasaba por Rosario, que ya comenzaba a tomar importancia, pero para llegar allí el camino iba hasta Pergamino, iba por Pergamino a Rosario y luego cruzaba San Nicolás y después sí, llegaba al puerto de Rosario. Hacia fines del siglo XIX se dio un fenómeno muy especial. La aparición del tren hizo que todo el trayecto de Buenos Aires hasta La Quiaca, que era la traza de la 9, pasando por Córdoba y el resto, fuera servido por los rieles. El tren abastecía todo, pasajeros, mercaderías, las cosechas mismas. Las rutas en el centro y el noroeste quedaron como camino secundario para los pueblos donde no llegaba el tren. O sea, pues le cambió los tiempos. Le cambió todo y sobre todo la seguridad, porque ya no importaba si llovía, no importaba, claro. Era independiente del tiempo, claro. Aparte los trenes ya tenían viaductos y puentes, obviamente, claro. Entonces no había nada que los detuviera. Pero después, en comienzo del siglo XX, aparece un nuevo avance tecnológico, aparece otra cosa, aparece el automóvil. Claro. Y el automóvil sí necesitaba rutas. En 1904 se dispone la construcción de 89 puentes y 107 nuevos caminos. Empezaron por los puentes, que era, digamos, el talón de Aquiles de los caminos. En 1907, el hijo de Mitre propone y aprueba una ley por la cual el 3% del producto líquido de los ramales ferroviarios se debe destinar a la construcción de caminos. Ajá. O sea, el ferrocarril tenía que darle plata para hacer caminos. Pasarían muchos años, hasta la época de Menem, que el transporte terrestre, en unión con las petroleras y las fábricas de coches, devolverían el favor, estrangulando a los ferrocarriles y desmantelando una de las redes ferroviarias más grandes de Sudamérica. Pero sigamos con los caminos. Los primeros pavimentos, en realidad eran de hormigón armado, aparecen en la década del 20. En el 27, en Santa Fe, se promulga una ley de caminos pavimentados que se funda, y esto es una maravilla, este fundamento es una maravilla, en las rutas pavimentadas con grandes losas de las civilizaciones precolombinas de México y Perú, que podían resistir las inclemencias climáticas. O sea que el modelo para la ley fue hagamos como los aztecas y hagamos como los incas. Es bárbaro eso. En el 32 se funda Vialidad Nacional, solventado por un impuesto sobre las naftas. En el 36 se pavimenta el tramo Buenos Aires-Rosario, en el 36, lo que fue festejado con bombos y platillos. Y un año después, el pavimento llega a Córdoba. Una maravilla. Se corrige el acceso a Buenos Aires, que deja de ser por Pilar, Pergamino, todo eso, y ahora se hace por lo que era la Ruta 12, que venía desde Zárate y Campana, que ya se acerca más a la traza actual. Claro. Digamos que la Ruta 9 estuvo 100% pavimentada hasta La Quiaca, cuando entre 1997 y el 2005 se concluyó el tramo al norte de Humahuaca, que era un camino consolidado. Recién entonces, hacia los fines del 40, se comienza a construir lo que hoy se conoce como Acceso Norte, que va por una traza distinta, porque la 9 iba por el medio de todos los pueblos, de todas las ciudades. Claro. Y el Acceso Norte iba por el medio del campo. La Ruta 9 constituye la parte argentina de la Ruta Panamericana, cuya traza teórica uniría a todos los países del sur, centro y norteamérica. Proyecto que aún está en veremos, ya que existen tramos en algunos países en los cuales no existe ni una huella. Nada. Sobre todo entre Panamá, el cruce de Panamá, ¿no? Centroamérica. Ahí no hay nada. La longitud total de la actual Ruta 9, que une a Buenos Aires con La Quiaca, es de 1.967 kilómetros. Y la autopista Buenos Aires-Córdoba se terminó recién hace unos pocos días. Sí, ¿no? Hace unos pocos días, dándole seguridad a una de las rutas troncales más importantes del país. Después también tenemos el sistema de peajes y concesiones. Pero eso es otra historia. Eso sí que es otra historia. Sí, ¿y claro, qué historia? ¿Y qué historia? Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Un puente para continuar profundizando el debate en todo el país. Bicentenario. El programa. Yo bueno, no manejo, yo no manejo. ¿Ustedes qué manejan? ¿Cómo es la ruta? ¿Qué placer hay en salir a la ruta? La ruta. A veces hay placer. La ruta argentina muchas veces es aburrida porque, por lo menos en la zona de La Pampa, es planicie y por lo tanto es un poquito embolante, por decirlo en criollo. Es aburrida, tiene largos tramos. El viaje a Mar del Plata, decir que está como movido por cantidades de pueblitos y todo. Ahora, yo tengo amigos, te digo en serio, a los que les encanta, digo, tienen esta cabeza. Apenas pongo la mochila en el baúl, yo empecé de vacaciones. Entonces salen de Villa Crespo, Palermo, Paternal o donde sea y ya tienen puesta la cabeza, no en el llegar, sino que eso pasa a ser como una parte del disfrute. Sí. Primero les gusta manejar y demás. Y si las rutas son complicadas, no con baches, sino complicadas, rutas de cornisa. Sinuosas y cornisa. Les gusta mucho más. Por eso te preguntaba si te, la ruta si te encontrabas placer de manejar. Sí, claro que sí. A mí me encanta manejar. Me gustaría manejar de noche, que es un poco supuestamente más tranquilo, que exige más atención también por el tema de la visibilidad, pero no me acompaña a mi familia, no les gusta. gusta viajar en ruta de noche. Claro, además la ruta llana, yo como vos, me aburro, pero no corre ningún riesgo nadie porque yo me duermo, pero no le preocupa a nadie porque no manejo. No, claro. una de las características argentinas es que ir para cualquier lugar lindo, entre comillas, ¿no es cierto?, para una zona de turismo, qué sé yo, hay que pasarse por lo menos, atravesar toda la Pampa Chata para llegar a Córdoba, para llegar a Mendoza, para llegar a Y no Misiones. Te digo el sur tiene el sur. Tramos de una ruta que es terrible. todo igual, el mismo paisaje. Hay una recta de 100 kilómetros entre Río Colorado y Choel, son 100 kilómetros rectos. Hay gente que se ha accidentado ahí porque es peligroso. Sí. Inclusive las técnicas para hacer ruta ahora ponen curvas artificiales, o sea, hacen una curvita inútil que no sirve para nada más que para mantener despierto al conductor. Vos sabés que yo te escuchaba, mirá, además, sí. Pensaba otra cosa también. Vos hablabas de los chasquis. Mm. Nosotros hoy estamos acostumbrados a que la noticia es casi en tiempo real, porque hay toda la red de internet, teléfonos, televisión, radio. Entonces la noticia es a tiempo real. Vos imaginate el papel de la ruta, clave en aquel tiempo, hablando del siglo XIX, para que la noticia llegara a otro. Cualquier acontecimiento tardaría una cantidad de días y dependía de la ruta o no llegaba. Claro. Si no, llegaba en meses a través del mar, por ejemplo. Claro. Que el chasqui no se te enamorara en la ruta. Claro, ahora si el periodismo es el cuarto poder, ¿no? ¿Cómo era el cuarto poder en el tiempo? Lento, más tranqui. Traía noticias atrasadas. ¿No? Claro. 45 días para enterarte que hubo una revolución de mayo, por ejemplo, en Mendoza. Claro, la destitución del rey de España tardaba lo que tardaba el barco cuando Napoleón invadió. Así que muchos reflejos no hacían falta en ese tiempo. No, y se vivía perfectamente. Pero nosotros en este tiempo mediático, claro. ¡Qué aburrido! En este tiempo mediático tenemos tantos reflejos que enseguida ya tenemos mensaje de oyente y los pasamos. Ahí va, ya está. Ahí va. Hola chicos, le habla Fabián de Jáuregui. Quería acotar sobre la dicotomía que se produjo entre la ruta y el tren, y me parece una estupidez, por decir un término elegante, cuando quedaron 800 pueblos aislados y no hay ninguna ruta que los unió. Otra de las cosas del Camino Real que estás diciendo, Varela, era gran parte de la Ruta 7, donde en San Andrés de Giles en los pagos de Ruiz se hacía el Camino Real y se le hizo una fiesta el otro día en su nombre. Después se desvió la ruta por otros intereses. Gracias. Hola, gente de Bicentenario. Me acompaña todos los días en un viaje a mi trabajo de 200 kilómetros. Felicísima fiesta desde la Patagonia. El viento patagónico me sube y me trae. Besitos para todos de Cini. Chao. Hola amigos de Bicentenario, habla Emilio de Versalles. Bueno, un saludo grande, me alegraría mucho que estén el año próximo, que empiecen bien el año, y a tono con el programa de hoy les cuento que hace un mes y medio más o menos con mi mujer nos dimos un gusto que fue recorrer una parte de la Ruta 40, nos fuimos de acá a Mendoza, la tomamos en el kilómetro 2000 y pico y nos hicimos 2000 y pico de kilómetros hasta Cafayate en Salta, atravesando Mendoza, San Juan, Catamarca, La Rioja. La verdad que fue un viaje maravilloso, los paisajes son bárbaros, y en esos 2000 kilómetros que hicimos encontramos solamente 100 y pico de kilómetros de ripio, el resto todo asfalto. Se lo recomiendo a cualquiera. Un abrazo para todos, chao. Bueno, qué lindo, ¿eh? Esa gente me encanta, ¿sabes? Me encanta, sí, ¿eh? Sí, polenta, ganas, epa. Y la oyente que nos lleva a los 200 kilómetros todos los días, ¿eh? Hay que, cada tanto hay que decirle algo que la sorprenda para despertarla, Eso. Que no se quede ahí, que no se duerma en la ruta. Que no se duerma aquí. Lo bueno es que no cambia de estación, o sea que siempre mira para adelante. Claro. Una cosa más, digo, sobre la ruta, es la ruta Mercosur, la ruta 9, ¿eh? La ruta 9, digo, sí. Conectada con, digamos, la 14. Con la 14. Con la 14, que es la que realmente le dicen a la 14, la de Mercosur. Sí. Pero que desemboca. Desemboca en Zárate, Zárate, Brazo Largo, y ahí engancha con la Panamericana. Ahí engancha con la Panamericana, ¿no? Imagínense lo decisivo de todo este tronco. Sí. Lo que decía el oyente es cierto. La ruta primero iba por Pilar, iba sobre la trama de la traza de la 7, después la 8. Para llegar a Pergamino, y después recién se corre para el lado del río. Claro. Como bueno, lo dijimos. Y de la Ruta 40 y de muchas otras rutas argentinas tenemos mucho para contarles después de las noticias de Radio Nacional. tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salude a la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, ¿cuál sería la efeméride del día de la fecha de hoy? Un 27 de diciembre, pero de 1931, murió en Buenos Aires José Figueroa Alcorta. Ay, Pepe, llega fin de año y usted debe decir efeméride de calle. Dígame, ¿Figueroa Alcorta a qué altura? Catita, Figueroa Alcorta fue presidente de la nación, vicepresidente, diputado, gobernador, senador y ministro. ¿Ah, sí? Ah, y entonces era como Drupi. Va, Drupi, ese que lo dicen. Estaba en todo lado. No, Catita, fue un dirigente muy influyente en su época y además es la única persona que ejerció la titularidad de los tres poderes de la República. ¡Ah, los tres poderes! O sea que volaba, adivinaba cosas y además es invisible. No, Catita, está diciendo cualquier cosa usted. Figueroa Alcorta fue presidente, o sea que estuvo a cargo del Poder Ejecutivo. Fue vicepresidente, o sea que presidió el Senado. Y también fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ay, mire, Pepe, usted diga todo lo que quiera, pero a mí no me diga que este señor Figueroa no tenía los poderes mágicos, que le dicen. Si no, ¿cómo hizo para tener todos esos cargos? Ay, para mí que hipnotizaba a la gente, por eso lo elegía. Si usted lo dice, Catita. Ay, claro, lo digo porque tengo una cultura que ni el libro más librado puede tener que yo. Así que ahora mejor nos vamos a despedir. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Pregunta, ¿ustedes saben cuál es la ruta que se llama Juan Manuel Fangio? Varela lo va a saber. Este hombre lo va a saber, no, se la sabe. No, la verdad que no sé, pero supongo que la que une Balcarce con algo. Con... La ruta Juan Manuel Fangio es la ruta 2. Todos la conocemos como la ruta 2, pero se llama, de acuerdo a una ley provincial, Juan Manuel Fangio. Ah, mira. La verdad que no es un... Fangio es un genio, era un genio, pero digo, yo no le pondría a Fangio una ruta donde no quiero que corran tanto. Pero él, bueno, él tenía, yo recuerdo que casi todos los tipos que son corredores importantes siempre hacen el mismo consejo. Nosotros corremos en el deporte, pero somos lentos y obsesivamente cuidadosos en la práctica cotidiana. Fangio era un modelo en ese sentido. Sí, en ese sentido. Si nadie se mató fuera de las carreras. Exactamente. No. Bueno, la ruta 2, que va desde el cruce, digamos, de Gutiérrez, ¿no es cierto?, acá en el kilómetro 34... son 370 kilómetros en total. ¿Y saben dónde termina? En la avenida Luro de Mar del Plata, que viene a ser la ruta 226, ruta nacional. ¿Le puedo hacer un comentario? Sí, por supuesto. Un comentario. Sí. Cuando usted llega a Mar del Plata hay un manolito, yo un monolito. Un manolito, sí, sí. ¿Qué dice kilómetro 402? Sí, sí. Que, o sea, que históricamente la ruta 2 siempre se dijo que tenía 400 kilómetros. 404. 404, tiene razón. Manolito está en el Manolito está en el, claro, 404. Pero es exactamente el final de la ruta 2, es la avenida Luro, la famosa avenida Luro de Mar del Plata, que es la ruta nacional, es una ruta nacional 226. Bueno, ustedes saben que esto empezó, por supuesto, sin pavimento. Empezó en el siglo XVIII, fines del siglo XVIII, había carretas circulando en un camino que llegaba hasta Mar del Plata. Lo que pasa es que Mar del Plata no era nada, era un pueblito más, no tenía ninguna importancia turística todavía, estamos hablando de fines del siglo XVIII, pero ese camino hecho por carretas, imagínense el tiempo, como contaba antes Varela, que pasaba con la con la Ruta 9, estaba lleno de pulperías y lugares para descansar, porque vos no te necesitabas varios días para llegar. Entonces te encontrabas con ríos, buscabas los pasos menos profundos de los ríos para cruzar, pero a veces los ríos se desbordaban, y vos tenías que irte a una pulpería a pasar la noche. Así que estaba lleno de pulperías en lo que hoy es el camino de la Ruta 2, ¿no es cierto? Después aparece un servicio de diligencias. Mediado del siglo XIX aparecen las diligencias con las mensajerías, como los chasquis que contaba Varela. ¿Y sabe cuánto tardaban en llegar desde Buenos Aires a Mar del Plata? ¿Cuánto? No. 15 días. 15 días. Claro, iban parando en los pueblitos en el camino. 15 días Buenos Aires, Mar del Plata, récord de velocidad de las diligencias, las mensajerías. Después va a aparecer, después en la segunda mitad del siglo XIX, va a aparecer en ese camino el Ferrocarril del Sur. Se va a atender. ¿Y qué pasa? En 1874 se inaugura el ferrocarril a Chascomús. En 1880 llega a Maipú. Y en 1886 se inaugura la terminal de tren de Mar del Plata. Por supuesto que ahí tumbó el uso de carretas, porque la diferencia, como decía antes Varela, de velocidad, de seguridad, viste, las lluvias ya no lo jorobaban al tren. ¿Y qué pasa? Igual había huellas, había un camino que había sido utilizado por carretas y diligencias, y en ese lugar, en esas huellas, en 1910, a tono un poco con las cosas que contaba Varela, se empieza, el Touring Club construye un camino de tierra Buenos Aires-Mar del Plata en 1910. El ferrocarril le ganaba todo, sin nadie, muy pocos iban a atrever a ir, lo hacían. Algunos ricos que tenían autos lo hacían, pero en general no era lo más viable irse en coche por camino de tierra a Mar del Plata. ¿Cuánto tardaban los autos en ese camino de tierra, que por supuesto las lluvias te lo ponían pantanoso, incomunicado? ¿Cuánto tardaban en llegar a Buenos Aires a Mar del Plata los coches que no iban muy rápido en camino de tierra? ¿2 días? 2 días. ¡Ay, no! Dos días. ¿Cómo no? 2 días. En algún caso ya había un puente de la época de la huella, el puente, por ejemplo, sobre el río Salado, que fue construido de hierro con base de mampostería en 1872. Bueno, ¿qué pasa? El auto empieza a crecer, una industria automovilística externa. Argentina no producía autos durante la mayor parte, toda la primera mitad del siglo XX no produjimos autos, ¿eh? Pero en 1934 empiezan los trabajos para pavimentar el camino a Mar del Plata y el primer tramo se termina en enero de 1938. Y hasta, si vos querías ir en pavimento todo el tiempo, tuviste que esperar hasta octubre del 38 para poder llegar con auto pavimentado. Después de 3 años de obra entre las ciudades de Dolores y Mar del Plata, que es lo que más se tardó, ¿no es cierto? Por supuesto que, imagínate, en 1930, la mayoría absoluta de la gente que viajaba a Mar del Plata ya era una localidad turística, ya no era solo de los más ricos, como había sido hasta principios de siglo. En 1930, la absoluta mayoría, ponele que el 90% de, el 80% y pico iba en tren a Mar del Plata y un 18% iban en auto en 1930. Cuando en 1940 ya se usan los autos, ya se extiende el uso automóvil, se llega en 20 años a triplicar el uso de autos y la ruta se empieza a hacer pelota. En 1950 la ruta está hecha bosta directamente, no sirve, no era confiable. Se había construido un pavimento de mala calidad, no se había compactado bien el material del pavimento. Qué raro en Argentina, sí. Eso. Bueno, se hizo de nuevo, se pavimentó de nuevo entre 1956 y 1959. Se ensanchó la calzada hasta 7,30 metros de ancho. Después llega en 1970 el acceso sudeste, que facilita, porque te acordás que antes se armaban unos embotellamientos terribles desde Florencio Varela o hasta, ¿no? Sí. No, era aparte era la ruta de la muerte, le decía. La ruta de la muerte. La ruta de la muerte. Alberto Ure, un gran director de teatro, me decía, mirá qué paradoja, Mar del Plata es la ciudad feliz a la que se llega a través de la ruta de la muerte. Sí, sí. Ah, qué trágico. Tenía un paso a nivel que era una curva en S directamente. Sí, sí. Venía la ruta por un costado de la vía y la atravesaba en ángulo recto y sí. seguía. Bueno, ahí... Ahí sí que no era aburrida la ruta 2. Si era toda aburrida, ahí no lo era. Terrible. Bueno, después llegan en 1990 al ministro de Obras Públicas. Un tipo... Vos sabés que los medios te construyen malos de película. Los medios han hecho muchas veces de Hugo Moyano, de Guillermo Moreno, el malo de la película. Nunca hicieron de Roberto Dromi el malo de la película. Dromi hizo un daño con las privatizaciones que queda para la historia argentina como uno de los tipos más dañinos, y él es el que habilita los peajes en las rutas por los que se pagaron cifras siderales, se hicieron concesiones. Hay razones de múltiples colores para que eso no de suceda. De múltiples colores. Mucho verde, sobre todo. Muchos verdes, sobre todo. Realmente se volvió, incluso el Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos en un momento dado salió a denunciar que no es un problema solo de que son caros los peajes, sino que además es ilegal el sistema de peajes, directamente. Fíjense una cosa, nosotros pensamos, bueno, algunos dicen, ¿sabe qué pasa? Que lo paguen si van los turistas en auto, no, lo pueden pagar. Primero, eso es injusto pensarlo. Pero encima hay que pensar que por la ruta 2 viajan vecinos. Se transporta mercadería, ropa, lácteos, madera, miel, embutidos, chacinados, cereales, trigo, carnes, etcétera. Y todo eso se encarece con el costo de los peajes. Por lo tanto, lo pagamos todos. Y vecinos de pueblo a pueblo, con perdón de la palabra. Claro, y no son turistas solamente los que toman la ruta 2, que tampoco tienen, no merecen y que los traten. Y mucho no se gana pagando, porque no es que le dan un servicio que se la mantiene. No, vos no ganas nada. No. Ellos ganan. Ellos ganan. Claro. Bueno, el costo, en un momento dado, Eduardo Duhalde, siendo gobernador de la provincia, autorizó... Perdón. ¿Algo lo autoriza usted a tirarnos con esos nombres? Pero nada. Simplemente así, estoy contando la historia. Me tira Dromi, me tira Duhalde. Hace 40 grados de calor. No, no. Yo sé que es duro, pero la verdad que es lo que dice la historia. Yo me atengo a lo que dice la historia, que dice que Eduardo Duhalde, siendo gobernador, pagó a razón de 500.000 pesos el metro, creo que era de ruta el... ¿En serio? No, mira, sí, sí, una cifra... ¿El metro? ¡Upa! A ver, eso, tómenlo con pinzas esto último, pero era una cifra muy alta realmente. Seguro era alta y seguro ganaba mucho. Sí, sí, sí. No te quepa duda. Sí. Para que cortaran el pasto alrededor. Bueno, hay que cortar el pasto. La banquina con pasto cortado. Lo cierto es que tenemos una ruta que ahora es muy fluida, que podrían bajar el número de accidentes. Todavía los accidentes ocurren porque es muy rápida cómo se maneja, pero hay un cierto control. Pero eso sí, piensen en lo que cuesta todo lo que compramos y consumimos cuando pasa por esos peajes. ¿Esa es la ruta Pinamar? No. Es parte de ella. Parte, claro, está la ruta 11 también. Está la ruta 11 que... Hasta Dolores y después te claro, desvías. Ahí haces. Hasta Maipú, creo que tenés que ir a Las Armas. También puedes ir a Maipú, pero en Dolores te desvías y agarrás. En Dolores podés desviar. Qué lindos también. Que son los dos enseñándome la Pinamar, me encantó. Bueno, ruta 2 y peajes, que es otra historia, como dice Varela. Bicentenario. En la voz de Jorge Alperín. La historia desde el punto de vista del hombre. Punto de vista del hombre. Bicentenario. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que esta es la carretera más larga y más espectacular de la Argentina. Este camino histórico que bordea la cordillera de los Andes y que, si te fijas en el mapa, es como si fuera una segunda columna vertebral, viste que siempre dicen esto de los Andes. Esta ruta es lo mismo, desde La Quiaca en la Puna Jujeña hasta los hielos del sur, terminando su recorrido en Cabo Vírgenes, en el extremo sur continental, en la provincia de Santa Cruz. Estamos hablando de la ruta 40. Y lo que estamos escuchando de fondo es la música de Diario de Motocicleta, porque esta ruta 40 es la que agarró el Che, y de ahí, por esa ruta, digo, a la historia. Para hacerla corta, claro, a la historia. Su trazado definitivo todavía puede sufrir algunos cambios porque en el norte se va a correr un poquito más hacia el oeste, atravesando la Puna. Va a pasar por Susques y Rinconada para terminar en Santa Catalina o en Ciénaga de Paicone, en el límite justo entre Jujuy y Bolivia. Así su longitud sumará 5.200 kilómetros. Actualmente tiene 4.874, de los cuales 2.700 están pavimentados, principalmente en Cuyo, el NOA y el norte de la Patagonia. El resto es ripio. Es mucho, hay mucho de ripio. Históricamente el kilómetro cero se hallaba en Mendoza, pero ya no está más, pero eso te lo cuento después. Uh-huh. La ruta 40 atraviesa valles, desiertos, vados, badenes, cuestas, pueblitos, bosques, lagos, comarcas, floridas, salares, volcanes, campos de lava. Une 11 provincias y concentra el mayor atractivo turístico global del país. Sus paisajes remotos presentan infinitas posibilidades para los viajeros más exigentes del mundo. Y la Ruta 40 es una de las rutas, si no casi la única por la extensión, que figura en las guías del viajero como un lugar para emprenderlo de esta manera. Arranquen la Ruta 40 acá y termine allá. Recorre la Ruta del Vino, donde se encuentran las más reconocidas bodegas y viñedos desde Cachi en Salta hasta el Alto Valle de Río Negro. Da acceso, entrada, a una decena de parques nacionales y varias reservas naturales. Conecta con los principales centros de esquí, como Las Leñas, Chapelco, Bariloche. Atraviesa infinidad de ruinas indígenas, complejos arqueológicos, observatorios, molinos antiguos, capillas, colonias prehispánicas y ciudades oasis, y una gran variedad de culturas, climas y sitios de interés. Esta ruta recorre 30 latitudes y cuenta con el paso carretero más alto del mundo, en Abra de la Cay, superando los 5.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Por supuesto que a todo lo largo de esto se ha desarrollado una industria hotelera que va desde la hostería y el hostal más humilde y pequeño, la pensioncita, hasta unos hoteles descojonantes, sobre todo en aquellos lugares donde se pone hotelería para hacer turismo aventura y deportes de riesgo. Entonces yo te decía, cruza 236 puentes, toca 13 grandes lagos y salares. Las reservas y parques nacionales a los que puedes entrar a través de esta ruta son 20. Atraviesa 18 importantes ríos y conecta con 27 pasos cordilleranos. Las provincias que recorre son Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy. Entonces decíamos que el mayor atractivo que tiene esta es esta enorme diversidad, también está la enorme diversidad de climas que atraviesa. Digo, esto para el aventurero, para el que se larga con el auto, que no necesariamente tiene que ser una 4x4, como lo vamos a ver más adelante. Ajá. Porque se la bancan otros autitos que han hecho la ruta esta, como por ejemplo los Citroën. Los Citroën que han hecho, sí, señor, mire, me mira así como rápidamente usted, así. Los Citroën se bancan todos. Los Citroën se bancan todos. Se llama Un Viaje Soñado. La aventura esta se llama Un Viaje Soñado. Y dice, por la Ruta 40, Un Viaje Soñado por la Ruta 40 pasó por nuestra región. Esto es una nota aparecida en octubre en un diario de la Patagonia. Dice, un grupo de fanáticos del Citroën, compuesto por 7 personas y 3 vehículos, se encuentran realizando un viaje soñado por la Ruta Nacional 40. Dentro del itinerario nos visitaron y visitaron otros lugares como Butarranquil, Zapala, Plotier, Junín de los Andes y San Martín de los Andes. Ayer estaban en Bariloche, el artículo es de Bariloche. Esta propuesta de viaje llegó a Plotier para hacer un alto en la zona. Posteriormente se fueron a Junín. ¿Sabés que Plotier es uno de los lugares que había quedado bastante con este tema del ferrocarril afuera? Así, ajá, que si esta ruta y lo sus reactivó, aventureros la está reactivando. El recorrido de los autitos será de 13.000 kilómetros, incluyendo la totalidad de la ruta 40 desde La Quiaca a Ushuaia en unos 60 días aproximadamente. Viajarán en autos Citroën 13B, furgonetas Citroën 13B y Citroën Meari. estos vehículos, bueno, van a ser como el estandarte del recorrido, ¿verdad? Dice, al mismo tiempo van haciendo acciones solidarias en los lugares donde van yendo, y el recorrido del día a día se pudo seguir en una página que yo te invito a que entres porque es divertida. Hasta hay una canción hecha especialmente para la Ruta 40, que es fmruta40.com.ar. Como no podía ser de otra manera, tiene su personaje histórico, la Ruta 40. El personaje histórico de la Ruta 40 se llamaba, hoy se conoce como Charles Fuhr, pero en realidad es un alemán que era Karl Fuhr. Suena a supermercado. No, sí, supermercado, claro. Yo digo Karl Fuhr, vas con carrito también en la Ruta 40. Suena a supermercado. Este hombre nació en Alemania en 1861, llegó muy joven a la Argentina y al territorio nacional de Santa Cruz. Fue el primero en establecerse en una estancia a 40 kilómetros de Río Gallego y de allí se traslada a otra estancia cercana que se llamaba Chanaique. Hacia 1890, más o menos, lo encontramos radicado en Punta Arenas. Allí él se quiere dedicar a esta cosa de la actividad hotelera, pero viste que no le van saliendo muy bien las cosas. Hay un momento en que le va muy bien y otro, dice, al alemán Karl Fuhr se lo menciona en la mayoría de los antiguos libros de viajeros que recorrieron nuestra querida provincia de Santa Cruz y zona del lago argentino. Si bien no existen documentos que lo corroboren, también se lo menciona como un factor importante en la captura del legendario bandido rural Asencio Brunel. Sobre sus rasgos personales escribió Correa Falcón en su libro Vidas Patagónicas. Fuhr poseía una cultura superior al nivel del medio ambiente en que actuó, pero fue muy poco laborioso y sus negocios se resentían por esa falta de actividad. Era un fiaca. ¿Va? Era un fiaca. Don Fuhr era un fiaca. Para ir terminando, te digo que había el antiguo kilómetro cero. Dice, todavía hoy muchos mendocinos, porque tienen el hábito, siguen citando el kilómetro cero San Martín y Garibaldi, en pleno centro de Mendoza. Allí estuvo el inicio de la ruta, en su creación en 1935, ya que por su extensión, Vialidad Nacional decidió dividirla en dos tramos, norte y sur. Hoy todavía se le puede poner el tramo anterior, el del Bolsón, Bariloche, que corre por ex ruta 258, como 40B, o sea, la 40 vieja. La ruta 40, una ruta que nos hace quedar bien en el mundo entero, aunque sea porque presenta tramos tan difíciles de atravesar, pero desde el lugar del turismo aventura. ¡Qué bárbaro! Sí. Bicentenario, en la voz de Nora Anchart. Cuando mis hijos eran pequeños, ahora están todos en el extranjero, a lo largo de durante 15 años fácilmente, yo los llevé por la Ruta 2 siempre de noche. Era un placer incomparable, pero tenías que parar por lo menos 3 veces para estirar las piernas, sacar el termo de café y tomar un sorbo, y paradas de 15, 20 minutos eran muy importantes. Enrique de Palermo. Sí, el juego que dice Varela no se llamaba Rutas Argentinas, sino Rutas Nacionales. Y era un juego muy bueno porque había que sacar tarjetas con distintas ciudades que se podían tocar en cualquier punto del país y con el autito y con dados había que ir recorriéndolas. Y la verdad que era una forma excelente de aprender geografía, excelente. Yo lo quise conseguir para mi nieto, pero no existe más. Así que bueno, es lamentable. Y se llamaba Rutas Nacionales, era un juego muy lindo, la verdad. Que tiene razón, Varela. Saludos para todos, buen año, me alegro que sigan el año que viene. José Luis Carreira, de Burlingame. Hola, Jorge Alperín y gente del programa, habla Diego. Me recordarás como el camionero de Luján, Jorgito querido, es un gusto encontrarte de vuelta en el aire. Te mando un abrazo y los mejores deseos para todo para el 2011, sea cual sea el fixture donde nos encontremos. Un abrazo, lo sigo escuchando. Hasta luego. Hola, buenas tardes, gente, ¿cómo les va? Quiero desearles muchas felicidades. Y ya que están hablando de rutas y del peaje, que es cierto que no debería cobrarse, tenemos que pensar que las rutas han mejorado muchísimo desde aquel entonces hasta ahora. Y ni hablar de la gran inversión que se ha hecho en los últimos años con este gobierno de la señora Fernández y del señor Kirchner en las rutas, que están realmente con una inversión importante y que conectan esos pueblitos que han dejado el tren parados, ¿no? Felicidades, que tengan un buen año. Alejandra de Matanza. Muchas gracias a los oyentes. Tenemos también mails. Soy fan de Alperín desde que soy una jovencita de 14 años. No lo digo yo, lo dice Patri. ¿Cuántos tiene ahora? ¿Cuántos tiene? No especifica. Porque ese es el kit de la cuestión. Claro. Dice porque si no, yo soy muy viejo. Claro. No sabemos. Decí que tiene 28. Más o menos. Lo escuchaba en Del Planta con Castelo y con Luisa Balmaya. Para los amantes de las aves, las rutas son un tesoro. Al ir cambiando de paisajes, van apareciendo distintas especies que hacen del viaje una diversión. Se dan discusiones terribles. ¿Era un pato barcino? No, era un pato maicero. Que quedan sin definirse porque el pato ya quedó a 10 kilómetros. Gracias, Pati. Bueno, muchas gracias, de verdad, gracias por ser consecuente, además, como oyente. Y realmente las rutas y los recuerdos que tenemos son muy fuertes. En el micro, en los coches. Quiero dos. Recordar una que a la Ruta 40 le gana internacionalmente a la fama de la Ruta 66 de Estados Unidos. Le gana en belleza y en extensión. Bueno, y hablando de extensión, queremos sí ahora confirmarles, ahora que estamos todos juntos, el equipo de Bicentenario, que... Seguimos en 2011, ¡yuhu! Nos vamos a cambiar el nombre y un poquito el horario. Es decir, a partir del lunes 3 de enero, este programa se va a llamar Argentina Tiene Historia. Nosotros somos los mismos, somos el equipo, vamos a hacer algunos cambios, pero el programa con el mismo equipo... cambios artísticos, no de personas. Claro, cambios no de personas. El mismo equipo, Nora Anchar, Santiago Varela... ¿Quién les habla? Jorge Alperino. No sé si estoy todavía. Sí, creo que sí. Creo que sí. Numa Viar nos va a acompañar mientras Graciela Almada está de vacaciones. Diego Tomás y el coordinador general, Agustín Camisa en la producción. La operación son nuestros amigos, nuestros compañeros. De siempre. Así que el programa, a partir del lunes 3 de enero, va a aparecer todos los días de 16 a 17, o sea, de 4 a 5 de la tarde, llamándose Argentina Tiene Historia. Vamos a seguir con ustedes en el 2011. Nos pone contentísimos. Porque Bicentenario se terminó en el 2010. Claro, no podemos llamarnos Bicentenario, pero somos los mismos. Bueno, nos despedimos diciéndoles cuál es el tema Bicentenario de mañana. Bromas y bromistas de la historia argentina. Mañana es un día especial. Vamos a hablar de bromas y bromistas de la historia argentina. Nos va a ayudar alguien que conoce de un gran bromista, de un gran personaje de la historia. Hernán Brienza va a venir a ser nuestro invitado. Buenísimo. Mañana entonces, bromas y bromistas de la historia argentina. Ahora las noticias de Radio Nacional y luego Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Chao. Chao. Chao. Tengo los dedos súper adheridos de tanto esperar a ese inútil que me lleve por las putas argentinas. Rutas argentinas, Argentina, Argentina.